sabe igual que yo. Baby, you can feel the rhythm taking over, envolviéndonos en la oscuridad. Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo bailando, bailando. Y déjate llevar por el boom de la música. Te quiero ver sudar, tu movimiento me pone mal. No hay mayor, tú no te vas, pégate más. Que la noche se hizo explosiva. Tiene un secreto que anda fugitiva. Toda una diva, ¿quién lo diría? Y ella comenzó la cuenta regresiva. Y déjate llevar por el boom de la música. Te quiero ver sudar, tu movimiento me pone mal. Hoy va a llover, tú no te vas, pégate más. Oscuridad, pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo bailando.